Con las provincias del Ministerio del Interior de Nación, Paulino Caballero. Paulino, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, buen día, Julio, ¿cómo les va? Bien, bien. Paulino, bueno, me imagino que estarán al tanto ahí en Nación de que La Pampa no va a adherir al pacto fiscal que el gobernador Carlos Berna firmó en noviembre con el compromiso de ratificarlo en la legislatura de La Pampa. Sí, sí, estamos al tanto de... Leímos las noticias hasta toda esta semana y fines de la semana pasada que la intención era que la legislatura no adhiera al pacto que firmó el gobernador. ¿Y qué consecuencias va a tener para la provincia de La Pampa la no firma del pacto? Tiene, Pablo, en principio tiene varias consecuencias de corto y de largo plazo. De corto, en lo inmediato, la provincia no está recibiendo ni va a recibir lo que es el fondo sojero. En 2018 representa para la provincia, y municipios, ¿no? Porque el 30% del fondo sojero iba a los municipios, son 470 millones de pesos presupuestados. Adicionalmente, en lo que tiene que ver ahora en lo inmediato, tampoco va a recibir la compensación de un bono, que son 110 millones de pesos más, que tenía que ver con el desistimiento de juicio por parte de las provincias y la nación de juicios cruzados, lo cual en términos concretos está resignando la provincia este año 580 millones de pesos. A partir del año que viene va a ser lo mismo y va a ir creciendo la merma de recursos que resigna la provincia por no adherir al pacto. ¿Entienden el argumento que ha dado públicamente el gobierno provincial de que Nación no cumplió con completar el déficit del año 2016 de las cajas de previsión, que son 431 millones? Sí, entendemos, eso lo venimos conversando y con las autoridades de la provincia, con las autoridades del ANSES. Lo que está pidiendo la provincia para nosotros es de muy difícil cumplimiento, en el sentido de que hay una ley, hay acuerdos entre provincias, la provincia está pidiendo que se financie todo el déficit que tuvo el régimen o la caja previsional de La Pampa de 2016, cuando no sucede eso en ninguna provincia ni en la nación. Entonces, nosotros el argumento de los técnicos de ANSES de financiar a La Pampa lo que está solicitando, deberíamos financiar al resto de provincias lo mismo. Hay una ley donde se va a financiar solamente los componentes similares a los jubilados nacionales o armonizados, que eso sí se está financiando la provincia. Lo que la provincia está pretendiendo es que se financie jubilaciones de distintos regímenes o con aportes distintos a lo que hacen el resto de los jubilados. Nosotros lo que buscamos es la igualdad o la equidad entre todos los jubilados del país, entonces no tener jubilados de primera y de segunda. La provincia, nosotros si llegásemos a financiar los 400 o la totalidad del déficit de la provincia de La Pampa, estaríamos dejando en una inferioridad de condiciones al resto de jubilados del país. O sea, el objetivo central es ese, o sea, no podemos generar una mayor inequidad con lo que ya existe hoy en el país entre las provincias y los jubilados nacionales, obviamente. ¿Existe algún canal de diálogo entre el Ministerio del Interior y el gobierno provincial para tratar de destrabar esto? Sí, estamos permanentemente dialogando con la provincia. Nuestra intención es tratar de llegar a un acuerdo. Lo que nosotros no entendemos, básicamente, por este reclamo que planteabas vos recién, Pablo, de 430 millones, la provincia inmediatamente, solo en este año, está perdiendo 500, casi 80, 580 millones. Lo cual creemos que no es un problema financiero, un problema económico, que trasciende este punto de vista lo meramente técnico, sino que ya esto se transformó en un problema político. Más allá de, no ahondar y aburrir a la audiencia, de un montón de consecuencias que tiene no adherir al pacto fiscal. No es casual que hayan adherido, que firmaron, bueno, 23 provincias, y la única que no ingresó fue San Luis, que hoy está también afrontando las consecuencias que tiene de no adherir. Acá hay consecuencias legales, consecuencias de pactos que entran en vigencia, el pacto fiscal 2 que venía directamente suspendido, entró en vigencia este año, lo cual la provincia de San Luis, la provincia de La Pampa, que no adhirieron y no ratificaron por sus legislaturas, se encuentran hoy con la posibilidad de que no puedan cobrar más impuestos a los sellos ni impuestos a los ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, se podría generar un grado de litigio cantidad de inseguridad jurídica en estas provincias que de manera alarmante, ¿entendés? Hasta ahora, que además de San Luis que no firmó y La Pampa que no adhirió, ¿hay alguna otra provincia que no haya adherido? No, están todas ya adheridas, están con las legislaturas, ya ratificaron todos los pactos. O sea, son las únicas dos provincias, como San Luis no, no firmó y estamos esperando, si tiene intenciones de firmar, lo puede hacer, y bueno, la provincia de La Pampa que lo firmó pero no adhirió. El resto de jurisdicciones están todas adheridas. Estas dos provincias son las únicas que no tienen deuda, se puede decir, e incluso están reclamando algún fondo de nación. No, deuda, hay varias provincias que están sin deuda. Ah. Vos te haces referencia a deuda con el Estado Nacional. Sí, a deuda o que hayan tomado algún crédito internacional también. No, hay muchas provincias. Yo te diría que son las menos las que tuvieron posibilidad de tomar deuda en el exterior. Vos tenés en cuenta Córdoba, Santa Fe, las provincias grandes, para empezar, las de mayor capacidad para salir a colocar el mercado externo, pero después tenemos un pelotón de provincias como Río Negro, Tierra del Fuego, La Rioja, que son para obras básicamente de infraestructura, obras ya sea de energía, obras viales que necesitan financiamiento y que son de largo plazo. Bien, Paulino, queríamos tener la voz de alguien del Gobierno Nacional, de vos como subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, eras palabra autorizada, te agradecemos estos minutos, no sé si querés completar con algo. No, simplemente, Pablo, que el diálogo permanente y esta gestión, este gobierno está apostando siempre al federalismo, lo cual nos tratamos de sumar a todas las provincias, a todos los gobernadores, a todos los intendentes. Esto, el diálogo va a seguir y esperemos llegar a buen puerto, que sea La Pampa y todos los pampeanos sean parte de los beneficios que se está dando de poder enderezar el federalismo y ser una federación realmente y no un país unitario como veníamos siendo. Bien, gracias. Gracias a vos, buen día. Bien. La palabra de Paulino Caballero, el subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.